que hay en el camino por el que pasas. Tú eres la tormenta que nubla mis ojos, ay, no veo nada. Yo soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo. Tú, maldita tormenta que nublas mis ojos, ¿a dónde me llevas? Engañadora, yo sé que con el tiempo tú la pagas.